Bueno, antes que nada, porque es muy largo, el capítulo 1 te lo voy a resumir. Vos sabés que hay un ángel que llama a María, la llama, y le dice que ella iba a tener un hijo, ¿sí? Que iba a tener un hijo y que iban a poner un nombre, ¿sí? Emmanuel, que significa Dios con nosotros, y también se iba a llamar Jesús. Y esta María le dice, ¿cómo voy a tener un hijo si yo no he conocido a ningún hombre? Para que haya un hijo es necesario un papá y una mamá, ¿sí? No me voy a explayar por ese lado, ¿sí? Pero específicamente ella dice, si yo no he conocido a ningún hombre, ¿cómo voy a tener un hijo? Y le dice, no, lo que está en tu panza ahora va a ser del Espíritu Santo. Dios manda un niño en tu vientre sin la necesidad de que conozcas a un hombre. Entonces, ese niño que estaba en su vientre era Jesús, ¿sí? Ahora, escuchá, ella era una mujer que nunca había conocido un varón, nunca había estado de novia, nunca había besado a un chico, pero ahora estaba embarazada. Y ella acepta ese llamado, acepta ese niño, asumiendo las consecuencias que en ese tiempo, el pueblo de Israel, en ese tiempo, al pueblo de Israel, cuando vos eras mamá soltera, hoy hay muchas mamás solteras, pero en ese tiempo, cuando vos eras mamá soltera, te juzgaban. Decían, ah, esta es una mujer que tiene una vida re fea, que anda con muchos hombres, es una mujer mala, es una mujer que tiene mala reputación, mala vida. Esta mujer no la quiero tocar. Acá viene la que anda con muchos hombres. No me quiero acercar, que no me toque, que no me mire. Ella es inmunda. Así trataban a las mujeres en ese tiempo. Sin embargo, María, cuando Dios le dice, vos vas a llevar un hijo en tu vientre, aunque no hayas conocido un varón, ella acepta eso sabiendo, escuchá, cómo la iban a tratar. ¿Cómo iban a tratarla si ella se embarazaba y aparecía con una panza así de grande, embarazada, y no tenía esposo? ¿De qué le iban a tratar? ¿Qué le iban a decir? Sí, que es una mujer mala, que tiene mala reputación, una persona horriblemente mala, ¿sí? Le iban a tratar como si fuera así una mujer que anda con muchos hombres. Pero ella, sabiendo que le iban a tratar así, ella acepta el llamado de Dios y dice, ¿sí? Aquí está tu sierva, quiero hacer tu voluntad. Ella podría haber dicho, uy, ahora ya estoy embarazada de Jesús. No, mejor, para que no me insulten, para que no me digan nada, lo voy a abortar. Lo voy a abortar, entonces voy a seguir siendo como que no tengo ningún hijo. Ella decidió no abortarlo a su hijo, Jesús, sabiendo de que después le iban a tratar de lo peor, de que la iban a insultar. ¿Sí? Ahora escuchá, ella aceptó su llamado, aceptó que la iban a tratar mal. ¿Sí? Esa es una gran fortaleza. A todo eso, ¿quién era el prometido que en el futuro se iba a casar con María? Era José. ¿Sí? José se iba a casar en el futuro con María. Y José se entera, porque ella le cuenta que ahora estaba embarazada de Jesús, y él dice, pero si no, nosotros no tuvimos ni no nos dimos ni un beso en la boca, ni nos dimos la mano, ¿cómo puede estar embarazada? Y él se asusta y él quiere, a escondida la quiere dejar, ¿sí? Él la quiere dejar a escondida. Entonces un ángel le aparece a él y le dice, no te preocupes, lo que está, ella no te fue infiel, no se acostó con otro hombre, lo que está en su vientre es del Espíritu Santo, es el futuro Mesías, en otras palabras, es el futuro Jesús. Y él acepta que en el futuro le van a decir, che, tu mujer anda con otro, le iban a insultar, se iban a burlar de él. Él acepta el llamado y acepta hacerse cargo de Jesús. En primer lugar, entonces, vamos a anotar, ¿sí? ¿Quién me ayuda a anotar acá? Alguien que me ayude a anotar, que sea más alto, ¿sí? Ahí está, una de las chicas, ¿sí? Ahí está. En primer lugar, sí, ahí van a anotar, usted copia si quieren. En primer lugar, vamos a anotar que José y María se hicieron qué. Cuando Dios le dice que ella iba a estar embarazada de Jesús, ellos podrían haber qué. María podría haber qué. Abortado. Y José podría haber qué. Podría haber lavado la mano y decir, ah, no es mi hijo. Ella se acostó con otro hombre. Sin embargo, ellos, ¿qué hicieron? Confiaron en Dios y se hicieron qué del hijo. Se hicieron, bien, Belén, se hicieron cargo de ese hijo, ¿sí? Se hicieron cargo, ¿sí? En primer lugar, mis papás se hacen cargo. Primero. En primer lugar, sí. En esa época no se podía abortar, ¿verdad? En esa época muchos lo hacían a escondidas. Nada más que no hay algo escrito que haya que diga que lo hacían, pero sí se hacía muchísimas veces. Hay otros lugares en la Biblia donde se menciona esa palabra aborto, se la menciona porque ya se la conocía, lo hacían a escondidas. En primer lugar, se hacen cargos, ¿sí? Yo te quiero decir que tus papás un día se hicieron cargo de vos. Tus papás un día se hicieron cargo. Ellos podrían haber dicho, bueno, yo no quiero ser papá, o que estabas en la panza de tu mamá y decías, ah, bueno, yo me deshago de mi hijo o de mi hija. Ellos se hicieron cargo de vos. Tu papá decidió ser tu papá y hacerse el cargo de vos. Tu mamá decidió hacerse cargo de vos. Mirá, esto es profundamente importante cuando un papá se hace cargo. Yo sé que hay muchas situaciones en las que los padres muchas veces no se hacen cargo. Y puede suceder que en este grupo haya alguien que diga, bueno, está bien, yo vivo con mi mamá, pero mi papá se fue, me abandonó, me dejó, está bien. Hablemos de tu mamá entonces. Tu mamá se hizo cargo de vos. Y esa fue la muestra más grande de que ella decidió aceptar la responsabilidad. María decidió aceptar la responsabilidad de que la traten de una mujer cualquiera que anda con muchos hombres, como si fuera una prostituta. Ella dijo, no me importa lo que me digan, yo me voy a hacer cargo de este niño que me fue dado por Dios, aunque ella no había conocido a ningún varón. ¿Sí? José podría haber dicho, no, me van a tratar de, ¿cómo le llaman a los que cuando su mujer le es infiel? Sí, me van a decir cornudo, van a decir que mi mujer anda con otro hombre, se van a reír de mí. ¿Sí? Sin embargo, José se hace cargo. ¿Sí? De hecho, que cuando Jesús es grande, los fariseos le dicen indirecta, le dicen, ah, nosotros, la mamá nuestra no ha nacido de fornicación. Como diciéndole, tu mamá es una cualquiera, le decían a Jesús. ¿Sí? En primer lugar, se hacen cargo. ¿Sí? Ahora, escuchá. Dice que ellos fueron a buscar un lugar para Jesús. Y ellos tocaban una puerta. Señora, ¿puedo estar acá? Y no le abrían la puerta. Señora, ¿puedo estar acá? Y no le abrían la puerta. Y andaban de lugar en lugar. Entonces lo pusieron en el establo donde estaban los animales y allí le dieron un lugar. Y ellos se fueron ahí. No tenían nada en ese momento. Y allí pusieron en un pesebre a Jesús. ¿Sí? Ellos le buscaron ese lugar. Escuchá. Dice, en la misma región había pastores que estaban en el campo y un ángel del Señor se les presentó. ¿Sí? Bueno, vamos a saltar a esto. Fueron a toda prisa en el 16 y hallaron a María y José y al niño acostado en el pesebre. Cuando lo vieron, le dieron a saber lo que les había dicho acerca del niño. Y todos oyeron y se maravillaron de las cosas que fueron dichas por los pastores. Pero María atesoraba todas estas cosas en su ¿qué? En su corazón. Muy bien, chicos. ¿Sí? Entonces, ellos en segundo lugar, ¿qué es lo que hicieron con Jesús? ¿A dónde está eso? A ver. A ver. Atesoraba. Que ella guardaba, meditaba, pensaba en lo que había ocurrido. ¿Sí? Bueno, escuchá. Dice el 16 de Mateo, no lo busquen, entonces Herodes al verse burlado por los magos, se enfureció en gran manera porque los magos le habían dicho que el niño iba a ser rey, mandó a matar a todos los niños que habían en Belén y en todos sus alrededores de 2 años para abajo, según el tiempo que había averiguado de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por medio del profeta Jeremías, dijo, bla, bla, bla, bla, el 18 y el 19, dice, pero cuando murió Herodes, he aquí, un ángel se le apareció en sueños a José en Egipto diciendo, levántate, toma al niño y a su madre y vete a la tierra de Israel, porque los que atentaban contra la vida del niño han muerto. Mirá lo que pasó acá en segundo lugar. En primer lugar, ellos se hicieron cargo del niño, sabiendo que le iban a tratar a ella de prostituta, porque había tenido, sin estar casada, un niño, que la gente iba a pensar mal, que en realidad nosotros sabemos que era Jesús en su vientre, y que a él iban a tratar de un hombre cornudo que su mujer lo engañó. Ellos igual se hicieron cargo de Jesús. Mirá ese gran valor de ellos. En segundo lugar, cuando ellos ven que querían matar al niño, ellos huyen ¿a dónde? A Egipto. Y ellos lo protegen. Ellos, cuando el niño estaba por nacer, ¿a dónde se fueron a buscar un lugar para que él pudiera nacer? Nadie los quiso recibir y terminaron en un establo. de animales. ¿Y dónde lo pusieron? En un pesebre. En segundo lugar, mis padres me aman. ¿Y qué significa la palabra amor? Que lo protege. ¿Ah? Ahí dijeron una palabra, proteger. ¿Qué otra palabra más? Busca lo mejor para él. ¿Ah? Quererlo. ¿Ellos amaban a Jesús? Mira que José no era su papá, era un papá adoptivo, ¿no? Se hizo cargo de él. ¿Él lo amaba? Sí. Lo empezó a proteger. ¿Cómo lo protegió? ¿Se lo llevó a dónde? A Egipto, para que no lo maten. ¿Y cómo más lo amó? ¿Lo amó? ¿Dándole qué? ¿Dándole qué? Dándole comer. Dándole un establo, un lugar. Se hizo cargo de Jesús. Vos fíjate que los estudiosos dicen que Jesús, que José muere cuando Jesús es adolescente y José le paga los estudios a Jesús con lo que él había acumulado en su rol de carpintero, ¿sí? Y muchos dicen que hasta Jesús pudo estudiar gracias a José. Mirá cómo José se hizo cargo de la vida de Jesús. Entonces, no se sabe, puede haber sido un accidente ya de anciano, no se sabe. ¿Sí? En segundo lugar, mis padres me aman. ¿De qué manera me aman? Protegiéndome. ¿De qué nos protegen nuestros padres? Del peligro, de que no nos lastimemos, de que no nos dañen. ¿Sí? Me aman. Ahí nomás. Y ahora ponés una flecha acá que diga protegiéndome. ¿Sí? Y la segunda P es proveyéndome. Mis padres me aman proveyéndome. ¿Qué te proveen tus padres? ¿Ah? ¿Cuánto te salió esta remera? No sabes. ¿Cuánto te costó este pantalón? No sabes. ¿Cuánto te costó esta zapatilla? No tenés idea. ¿Cuánto cuestan esos anteojos? Deben estar re caros. No tenés idea. ¿Cuánto cuesta ese celular que tenés de alta gama que me da ganas de llevármelo? ¿Ah? ¿Cuánto cuesta ese celular? No tenés idea, ¿sí? ¿Cuánto costó esa Biblia, esa gorra, esa zapatilla? ¿Cuánto? No tenés idea. ¿Sabes por qué? Porque tus padres se rompen el lomo para comprarte algo. ¿Sabes lo que decía Diego Maradona? ¿Sabes lo que decía Diego Maradona? Dice, cuando yo fui grande, y se larga a llorar, cuando yo fui grande, me di cuenta que mi mamá no le dolía la panza. Ella nos daba la comida y nosotros le decíamos, mamá, vení a comer con nosotros, sentate a comer con nosotros. Y mi mamá decía, no quiero comer, me duele la panza. Y se larga a llorar Diego Maradona y dice, cuando fui grande, me di cuenta que mi mamá no le dolía la panza. Éramos pobres, no teníamos para comer. Mi mamá dejaba de comer para que nosotros pudiéramos comer. Tus padres muchas veces sacrifican de no comprarse cosas para dártelas a vos. ¿Sí? ¿Sabes que yo muchas veces vi a mi papá y a veces me reía porque le decía, papá, hace 10 años tenés la misma zapatilla. Papá, ¿cuándo te va a comprar un pantalón? Está todo roto y lo recontra... cosés con otra cosa. Y muchas veces mi viejo, cuando yo era adolescente, no se compraba ropa a él para comprarme ropa a mí. El sacrificio que hacen tus padres para que vos tengas, ¿sí? Y yo conozco a muchos de tus papás, a muchos de los papás que están acá, es grande, ¿sí? Lo conozco a Diego. ¿Sabes cuánto ha sufrido Diego para tener el trabajo que tiene? Ustedes no saben, yo hablaba con él. Las horas que se pasaba laburando y a veces... estaba reventado y a veces hasta enfermo se iba a trabajar. Yo los conozco. Conozco a tu mamá, a la Meli. ¿Sabes cuántas veces ella se estudiaba y se mataba estudiando porque ella quería tener un buen trabajo para su familia? Se reventaba. ¿Sabes cómo labura tu viejo Juan Pablo, Nico? Un montón. A veces él llega cansado y son horas y horas de atender pacientes y cansancio y horas de atender pacientes. Y él lo dice, no, porque yo quiero lo mejor. Para ustedes que son hijos, sus padres los aman. Capaz que lo que yo estoy diciendo te aburre, pero ¿sabes qué? Tu zapatilla, mirate el calzado que tenés, o mirate la ropa o el pantalón. ¿Sabes qué? Eso, que parece tan simple y de una tela común, costó horas, costó dolor, costó sacrificio. Y en segundo lugar, ¿sabes qué? Tus padres te aman proveyéndome, ahí está. Ahora en segundo lugar, hay otra flechita, proveyéndome. En primer lugar, tus padres te aman protegiéndote. ¿Sabes qué? Yo los conozco a la mayoría de sus papás y su mamá ¿Y sabes qué? Darían su cuerpo si a vos en algún momento te falla algún órgano y qué sé yo, algún problema del riñón. ¿Y sabes qué? Tu papá no va a dudar y decir, yo le voy a donar mi riñón. Y si te falta algo de tu cuerpo que falla en algún momento, no va a dudar y decir, no, yo voy a poner mi cuerpo, done mi sangre, saco mi sangre, vaya al hospital y decir, yo voy a donar mi sangre a mi hijo. Porque te protege. ¿Sabes de qué te protege? De que no te pase nada. Pero ¿sabes lo que pasa? Que los padres no andamos al lado de los hijos diciéndome, imaginemos que yo soy Diego, ¿sí? No, y yo digo, mirá que yo y me re sacrifico por vos y no duermo para... No andan diciéndonos todo el tiempo lo que hacen por nosotros. A veces sí. ¿Sabes cuándo lo hacen? Cuando se sienten frustrados. Quizás dices, todo el día laburo por vos y se ponen mal porque se frustran. Pero por lo general no lo andan diciendo porque se sacrifican por vos, porque te aman. Entonces, en primer lugar, se hacen cargo. En segundo lugar, me aman. ¿De qué manera me aman? Protegiéndome y proveyéndome. En tercer lugar, vamos a ir a Lucas 2:42. Dice, cuando cumplió 12 años, subieron allá a una costumbre, una fiesta, ¿sí? Y al regresar ellos, después de haber pasado la fiesta aquella en aquel lugar, el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que le supieran los padres. Acá están los traviesos. Cuando llega una edad, cuando tenía entre 9, 10, 11 y 12, es la edad de la travesura. Cuando vos empezás a decidir por vos mismo, empezás a decidir peligrosamente por vos mismo. ¿Sí? ¿Qué hace Jesús? Dice, bueno, Jesús dice, ya tengo 12 años y necesito charlar con los maestros de la ley, con los que saben, quiero debatir con ellos. Se sienta en el templo y vienen los maestros de la ley y uno viene así. ¿Sí? El otro, así la barba blanca, viene así. Y se pone alrededor todos los viejitos, los abuelitos, y le empieza a preguntar, a ver, ¿qué onda con Moisés? ¿Qué onda con David? Y el Pentateuco, y Levítico, y Número. Y Jesús responde todas las preguntas. Así. Y los maestros de la ley se asombran, tenían los ojos así, mirá. Y se asombran porque Jesús sabía mucho. ¿Y sabes cuántos días estuvo ahí metido en el templo? ¿Sabes cuántos días? Tres días metido en el templo. Tres días metido en el templo. Mirá, y dicen. Al regresar ellos, después de haber pasado todos los días de la fiesta, el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que lo supieran sus padres. Acá cuando vos empezás a hacer cosas sin que tus padres lo sepan. ¿Sí? Esto es normal que ocurra. Le pasó a Jesús, no te va a pasar a vos. Vamos. Y suponiendo que iba en la caravana, anduvieron el camino de un día y comenzaron a buscarle entre los familiares, los conocidos. Entre ese momento, che, Jesús, ¿dónde está? ¡Ay, Dios, no! ¿Dónde está? ¡Jesús! No, vos hacete cargo, vos lo tenías que haber visto. No, vos. Y empezaron a discutir. Y empezaron los problemitas, ¿sí? Y lo empezaron a buscar entre los familiares. Al no hallarle, volvieron a Jerusalén, volvieron a aquella ciudad. Y aconteció que después de tres días le hallaron ¿en dónde? 46. En el templo, sentado en medio de los maestros, escuchándolos y haciéndoles ¿qué? Preguntas. ¿Sabés qué? Tres días debatiendo con los maestros de la ley. ¡Qué capo Jesús! ¿Sí? Pero ahí estaba. Entonces María le dice, y todo lo que le oía estaban asombrados de su entendimiento y su respuesta. Cuando sus padres le vieron, se quedaron maravillados. En primer lugar, acá tus papás se quedan maravillados. Y acá es cuando tus papás se empiezan a ¿qué? A enorgullecer. Pero lo vamos a dejar para el último lugar de esto, ¿sí? Lo vamos a dejar al último lugar. ¿Y qué más? Dice, lo dejaron maravilloso. Y su madre le dijo, hijo, ¿por qué nos has tratado de esta manera? Mira, tu padre y yo te hemos buscado llenos de angustia. Y él dijo, ¿por qué me buscaban? ¿Acaso no sabían que en la casa de mi padre me es necesario estar? Pero ellos no entendieron las palabras que él les había dicho, ¿sí? No las entendieron. Y él descendió con ellos y vino a Nazaret y continuó sujeto a ellos. Y su madre atesoraba todas estas cosas en su corazón. En tercer lugar, ¿qué pasó con ellos cuando no lo vieron? Se asustaron. ¿Por qué se asustaron? ¿Sabes qué? Tus padres se preocupan por vos. Tus padres se asustan cuando vos tomás decisiones por tu cuenta que son peligrosas para tu vida, ¿sí? Y están preocupados. Por eso es importante que siempre charlemos con nuestros papás y no tomemos decisiones apresuradas. Siempre tenemos que contarle nuestros planes. Acá Jesús no es que hizo algo malo porque es Jesús, ¿sí? Él se mandó nomás al templo. Él dijo, bueno, mis papás ya saben lo que a mí me importa. Si ellos, si no me encuentran, me van a buscar en el templo. Eso es supuso, así, ¿no? Así la palabra, no estoy, ya se me cruzó todo. Jesús supuso que ellos lo iban a encontrar ¿en dónde? En el templo. Pero ellos pensaron que iban a encontrar en el templo. En primero o en último lugar pensaron que iban a estar en el templo. Al último dijeron, a ver, pensemos en el plan Z, ¿qué haría Jesús? Ah, en el templo. Pero a ellos lo primero que se les ocurrió, que lo habían robado, que lo habían secuestrado, que lo estaban vendiendo como esclavo, ¿sí? Que le iban que quizás lo iban a vender a otra provincia, a otro lugar, que iba a ser esclavo como José en Egipto. Se les pasó todo por la cabeza. Pero él supuso que ellos iban a decir, ah, mi viejo me conoce, saben que a mí me encanta la escritura y van a encontrarme en el templo debatiendo con los ancianos. ¿Qué se iban a imaginar ellos? Te digo, si estás planeando algo, comentalo con tu papá. No supongas que ellos se van a dar cuenta. Porque muchas de las acciones que vos haces son buenas, son buenísimas, pero tus papás no son vos, no es tu mente. Contales, avisales. Tus papás se preocupan por vos. ¿Sabes? ¿Conocés el caso de María Cash? ¿Alguna vez alguno vio un letrero de María Cash, a veces en la calle, o en un lubricentro, o en una telefónica, o en algún lugar? ¿Vieron alguna vez el cartel de María Cash? María Cash es una mujer que desapareció, no sé, creo que hace como 15 años, 10? 15 años. ¿Sí? 15 años. ¿Y sabes qué? Hace poco, hace como 3 o 4 años, salió la noticia que su papá falleció en un accidente de ruta. ¿Y sabes qué estaba haciendo su papá? Después de 10 o 12 años que ella se dice, la estaba buscando. ¿Sabes lo que es pasarse 12 años buscando a una hija y en el camino morir buscándola? Acá los papás de Jesús se pasaron 3 días buscándola y no se murieron, lo encontraron. El papá de María Cash murió buscándola. Si a vos te pasara algo, ¿sabes qué? Tus papás van a dejar todo por buscarte, todo por rescatarte, todo por estar cerca tuyo. No tenés que menospreciar a tu viejo, porque en esta edad, chicos, empieza el menosprecio por los padres. Uno a veces dice, ah, mi papá, uno cree que el papá es tonto, que la mamá es tonta, ah, mi mamá, sos una tonta, vos, no, que ya me tenés podrido, que vos todo el tiempo me retás, todo el tiempo me... Nadie me entiende, que nadie me quiere, vos no me querés, mamá. Y todo eso un papá que se preocupa por vos, que se hace cargo, que te ama, que te provee, que te protege, que se aflige por vos, le duele. Eso le duele a tus papis. Cuando vos le decís, vos sos tonto, sos tonta, sos estúpido, te odio, nadie me quiere, ay, cerrá la puerta y te metes, me tenés harto, me quiero ir de esta casa, estoy podrido. Tus viejos, ¿sabés qué? Como el papá de María Cash, perdería la vida buscándote. Y ¿sabes qué? Mientras vamos terminando este mensaje, veo ojos casi llorosos, porque yo sé que estás pensando en tu papá y en tu mamá. Yo, cuando fueron las votaciones a diputado, un mes antes de que mi papá se muera, me quedé en medio de la ruta en Metán, yendo de acá a Jujuy. Me quedé en medio de la ruta. Como eran las votaciones, nadie me podía buscar. El seguro tardaba una eternidad, no me podía buscar la grúa. Me quedé durmiendo desde las 7 de la tarde hasta el otro día, las 12 del mediodía, trancado ahí. Cuando me va a buscar la grúa, llego a mi casa, y mi papá estaba llorando. ¿Sabes por qué lloraba mi papá? Porque él tenía cáncer. Y él ya, sus pies no tenían fuerza para apretar el embrague, porque vos para manejar tenés que apretar el embrague, hacer cambio primera y volver a soltar el embrague. Mi papá, cuando apretaba el embrague, el pie se le volvía solito, porque no tenía fuerza, ya estaba muy, muy débil con cáncer. Y mi papá se puso a llorar y se frustraba porque decía, yo te quería ir a buscar. Yo quería ir con la camioneta atarla a la camioneta tuya y traerte para la casa. Y estaba dolido porque él no pudo ir a buscarme. ¿Sabes qué? Tu papá, tu mamá se afligen por vos. Darían la vida porque vos estés bien. A ellos no le importaría su propia salud, su propio cuerpo, con tal de que a vos te vaya bien y estés re bien. En tercer lugar, mis padres. ¿Sí? Se preocupan por mí. Mis padres se preocupan por mí. En último lugar, y acá volvemos a cuando dice, se maravillaron, ellos de pronto ven que el hijo tenía talento, y dicen, che, este va a ser maestro de la ley. Lo ven a Jesús a decir, este va a ser el predicador de la iglesia. Este va a ser el futuro pastor de la iglesia. Lo ven que el vago era capo, Jesús era capo, que imagínate un mocoso de 12 años, los dejaba boquiabierto a los ancianos que sabían todo el grupo de ancianos, los dejaba callados. Y él, ellos se asombraron y dijeron, qué genio, qué genio Jesús. Está a la altura de los grandes. Se asombran. ¿Y sabes qué? Ella se maravilla, él se maravilla. Y ella dice que María meditaba todas las cosas en su corazón. ¿Sabes lo que, en cuarto lugar, tus papás, ¿sí? Te admiran. Tus padres te admiran. Los papás se sienten orgullosos de los hijos. Y sabes que los padres no solo te admiran, meditaban estas cosas en su corazón, no solo se admiraban, sino meditan las cosas en el corazón. Tus papás quieren lo mejor para vos. ¿Sabes qué podría haber dicho María y José? Te prohibimos que vuelvas al templo. Te prohibimos que otra vez vengas acá a preguntarle a los sacerdotes. ¿Sabes qué? Imaginemos que él es Jesús, ¿sí? Jesucito, ¿sí? Te prohíbo que vuelvas al templo y te pongas a hablar. Imaginemos que ella es Jesús que está hablando, ya está distraída. Te prohíbo que vuelvas al templo a hablar. Eso podrían haberle dicho María y José. ¿Lo dijeron? No. Ellos le ayudaban a que él sea la mejor persona. Tus padres quieren lo mejor para vos porque te admiran. Están orgullosos de vos y te respetan. Nunca un padre va a decir, esta es la porquería de hija que me ha tocado. Esta es la basura de hija que me ha tocado. No, a veces los padres capaz que lo dijeron en algún momento, pero no es que realmente lo sienten, chicos. A la tarde vamos a ver, ahora estamos viendo que mis papás me aman. A la tarde es cuando papá me lastima. Esa va a ser la idea de la tarde. Pero en este momento, hablemos de que tu mamá está re orgullosa. Yo la conozco, la Patín, sí he trabajado en ministerio con ella, con los adolescentes. ¿Sí? Y sé cómo es. Tus padres están orgullosos, te admiran, quieren lo mejor por vos. Si vos vas a ser el mejor futbolista, tus padres van a estar orgullosos de eso. Si vos vas a ser el mejor pastor de la iglesia, él está orgulloso de eso. Si vos vas a ser la mejor psicóloga de la iglesia, están orgullosos de vos, ¿sí? ¿Y si yo? Y si vos vas a ser el mejor jugador de fútbol, también está orgulloso de vos. O el dibujante, también va a estar orgulloso de vos. Tus padres te admiran. Mis padres, en cuarto lugar, padres me admiran. Yo te voy a decir una cosa. Esto es lo que Dios siente por nosotros. Ahora nos vamos a ir de nuestros padres a la figura de Dios. ¿Sabes que Dios podría decir, ya me tiene harto, Nico? ¿Sabes que Dios podría decir, ya me tiene harto cada uno de los chicos que están acá? Pero Dios no dice, Dios se hace cargo de ser un papá para nosotros. Dios me ama porque proveyó a un hijo. ¿A quién proveyó Dios para llegar a nosotros? Proveyó a un hijo. ¿Quién es ese hijo? Jesús, para conectarse con nosotros, ¿sí? Escuchá, Dios se preocupa por mí, Dios se aflige por mí. Y Dios admira mis talentos, porque Dios le da a cada uno de nosotros un talento y un don, ¿sí? Nos vamos a poner de pie, todos juntos, y vamos a cerrar los ojos. Nos vamos a poner de pie y vamos a cerrar los ojos. Cerramos los ojos. Nos ponemos de pie. Cerramos los ojos. Ninguno mira a nadie, ¿sí? Respetemos eso y hagamos silencio por lo menos 3-4 minutos, ¿sí? Nadie mira a nadie. Yo quiero que por última vez leas esto. Cargo, amor, preocupación, admiración. Mis papás cargan amor, preocupados y admirándome. Cargo, amor, preocupación y admiración. Tus padres están admirándote, quieren algo que sea para tu vida lo mejor, según tu talento y según lo que vos tenés. Vamos a pensar y vamos a meditar en mi papá y mi mamá. Las veces, ¿sí?, que ellos me amaron, las veces que ellos, ¿sí?, se preocuparon por mí y cómo se hicieron cargo por mí. ¿Estás pensando? Cerramos los ojos. Yo te voy a decir, ¿cómo es tu nombre? ¿Mía? Sí, igual que mi hija. Cerramos los ojos, todos cerramos los ojos. Pensá en el día en que tu papá se hizo cargo por vos. Sabes que yo vi la primera foto cuando naciste. Vos ni me conocías. ¿Sabés la sonrisa que tenía tu papá y tu mamá? Era una sonrisa de oreja a oreja, porque estaba feliz de que hayas nacido. ¿Sabés cómo estaban de feliz tus viejos cuando naciste? No a todos, porque no los conozco a todos, pero ¿sabés qué? Yo fui testigo de cuando te pusieron delante del púlpito y te levantaron con sus manos, orgullosos de que hayas nacido. Segundo lugar, ¿cuánta ropa te compraron? ¿Cuántas veces te abrazaron? ¿Sabes cuántas besos en la mejilla te dieron? Tus viejos te aman. ¿Sabes cuántas veces tus padres se han preocupado cuando tuviste fiebre, cuando no te bajaba la fiebre, cuando tenías dolor de panza, cuando estabas enfermito, cómo lloraban al lado tuyo para que te cures? Porque se preocupaban por vos. Ellos darían la vida por vos. Y en último lugar, ¿sabés que tus viejos en el fondo saben que tenés un talento, un don? No lo conocen todavía con seguridad, pero ellos te admiran y quieren lo mejor para vos. Quieren lo mejor para tu vida. Vamos a orar. Gracias, Padre, por este tiempo. Gracias por el amor que tiene nuestro papá por nosotros. Porque se hicieron cargo, porque nos amaron dándonos comida, proveyéndonos, protegiéndonos de que no nos enfermemos, de que nos curemos, dándonos ropa. Porque se afligen por nosotros y porque meditan y se maravillan de las cosas que hacemos y quieren el mejor futuro para nosotros. Y esto, todo esto que es el amor de nuestros padres, nos lleva a dar gracias. Gracias por eso. Por admirarnos, por querernos, por protegernos, por preocuparse y por hacerse cargo de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Yo te voy a hacer un ejercicio. Pequeño ejercicio. Vamos a hacer un ejercicio. Yo quiero que hoy, ¿todos tienen celular? No. No, ¿quién no tiene celular? Bien. Bueno. Entonces vamos a hacer un ejercicio con papel. Yo quiero que de ejercicio le escribas una carta a tu papá y a tu mamá, una carta a cada uno. No le digas papá y mamá. Escribir una pequeña cartita a tu mamá y una pequeña cartita a tu papá. Diciéndole estas cuatro cosas. Papá, gracias por hacerte cargo por mí. O mamá. Y si tenés abuelo o abuela que se han hecho cargo por vos, decile abuela o con quien vivas. Segundo lugar, gracias por amarme, por la ropa que me compras, por cuidarme cuando estoy enfermo, por proveer y proteger. Tercero, gracias por preocuparte por mí. Y cuarto, gracias porque yo sé que me admiras, porque estás orgulloso de mí. Le vamos a escribir una cartita. Es la tarea. Yo sé que no todos lo van a hacer, pero hacelo para tu papá y tu mamá. Dale gracias por lo que han hecho por vos. ¿Sí? ¿Quién lo va a hacer? A ver, levante la mano.